Es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Parte de nuestros derechos son los derechos políticos, poder participar de la vida política desde todas las plataformas. Somos parte de una sociedad que no puede ignorar nuestra presencia, porque como mujeres participamos desde cualquier ángulo en la vida económica de nuestros países, con trabajos mal remunerados o ignorados, pero que resuelven las necesidades de todos y de todas en conjunto. Es por eso que defender los espacios es tan importante. A través del tiempo, las mujeres hemos, a base de lucha, defendido nuestros derechos. Ha sido un proceso largo y difícil, pero no podemos dejar de hacerlo, porque como mujeres recibimos primero los errores de falta de políticas públicas o políticas públicas inequitativas. Por eso, como parte de una sociedad, debemos hacer valer esos derechos y codo a codo con los hombres, generar mejores opciones de participación. ¿Y cómo se logra? Adecuando las leyes o hasta la Constitución, en donde prevalezca la equidad y la justicia, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso, hoy hablaremos sobre Chile, una nueva constitución para la vida de las mujeres. Y hablando de paz, y para llegar a ella, debemos participar en los procesos de planeación para obtenerla. Nuestros derechos son fundamentales para la paz. En los lugares que se encuentran con conflictos armados, porque somos parte de quienes sufren primero las consecuencias de situaciones violentas, donde todos los derechos son ignorados. En el año 2000, Naciones Unidas impulsó la resolución 1325 al percatarse de la falta de participación de las mujeres y los recurrentes abusos que sufría la población femenina durante los conflictos bélicos, por lo que la medida tiene como fin garantizar nuestra participación en la solución de conflictos e implementar acciones para la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Hablaremos sobre mujeres siguen excluidas de los procesos de paz, dice Human Rights Watch. Y como parte de nuestros derechos políticos es contender en las elecciones de nuestros países, es importante nuestra presencia en la vida política para llevar a cabo una agenda de género que nos permita el avance a la paridad, a la igualdad de un gobierno que se diga democrático, porque sin mujeres no hay democracia. Y en Guatemala hay hoy un papel de las mujeres que está en el campo de debate, situación poco fácil, ya que la discriminación y la exclusión es histórica en la mujer, algo habitual en los países de nuestra región. Por eso hablaremos de lo que pasa en Centroamérica con el papel de las mujeres en las elecciones de Guatemala. Para participar, para obtener curules o espacios en el Congreso o la Presidencia, no nos asegura una agenda de género, no nos asegura ni equidad ni igualdad. Es por eso que las bases de las organizaciones debemos empujar. Las mujeres construimos, edificamos, resistimos con sororidad, con responsabilidad. Y es importante reconocer y hacernos conocer para no olvidar y valorar. Hablaremos de En la búsqueda del feminismo. Y de Chile, Guatemala, Colombia y México nos vamos para Nicaragua, en donde un grupo de mujeres pone ejemplo de organización y lucha, con un proyecto que ayuda no solo a sus familias y a la población, sino al mundo entero. Hablaremos de esta historia en Mujeres revolucionan el manejo de la basura en Isla Nicaragüense. Hoy tampoco tendremos a las mujeres de Puerto Almendro el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora y activista, quien regresará muy pronto. Pero tenemos además el reporte de nuestra radio agencia hermana CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez constitucional de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas en materia de paridad de género al señalar que el Congreso local no fue omiso al no ordenar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en candidaturas a las alcaldías. En julio pasado, la Red Plural de Mujeres de Zacatecas promovió que los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional, así como diputados del Congreso local, presentaran 3 acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Electoral del Estado en diversos temas, entre ellos la paridad de género en alcaldías. El grupo multisectorial en VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual del Estado de Veracruz solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reciente reforma al Código Penal local que criminaliza a las personas que viven con VIH o SIDA. Por votación mayoritaria el pasado 30 de julio, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal estatal, por lo que se modificó el artículo 158 para castigar a las personas que por dolo contagien el VIH. Como lo anunciaron a inicios de año, en un hecho histórico, más de 100 trabajadoras del hogar de diferentes entidades de México formaron el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que estará dirigido por Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, y con el que buscan que las y los empleadores firmen un contrato colectivo que les garantice los derechos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Aunque según datos oficiales aumentó el número de las adolescentes que usan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, los embarazos tempranos, considerados un problema de salud pública en México, no ceden y por el contrario van en incremento en todo el país. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2014, el número de nacimientos en mujeres de 15 y 19 años de edad creció desde 2009 en 6 puntos porcentuales, toda vez que por cada 1000 adolescentes, 77 se convirtieron en madres, cuando hace 5 años la tasa era de 70.9 nacimientos por cada 1000 adolescentes. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos denunció que las autoridades mexicanas protegen a los grupos de la delincuencia organizada que están vinculadas en la desaparición de mujeres. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, detalló que no solo los esposos matan, sino que el crimen organizado también asesina y que las autoridades, en vez de investigar, vinculan a las víctimas con los delincuentes. Así lo dijo al participar en la presentación de la Agenda Política 2015-2020, ante la diversidad y la indignación, la construcción colectiva, publicación elaborada por las 75 agrupaciones que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y que establece las prioridades en torno a la promoción y la defensa de los derechos humanos en México. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Nueva Constitución para la vida de las mujeres. Tamara Vidaurrázaga Aranguiz, Amecopres, CEMLAC. Una de las promesas presidenciales que fundamentó la campaña de la ahora presidenta Michelle Bachelet fue una constitución que reemplazara la actual, que fuera elaborada entre cuatro paredes en la dictadura reciente de 1973 a 1990 y ratificada con un plebiscito que a la luz de la historia se sabe fue un fraude. Sin embargo, hay poca claridad sobre la importancia que la Carta Fundamental tiene para la vida cotidiana de quienes viven en Chile, por lo que la Corporación Humanas realizó el pasado martes el seminario Nueva Constitución y Derechos Humanos de las Mujeres. En la actividad, diferentes personalidades refirieron las experiencias comparadas de los distintos procesos constituyentes latinoamericanos y su impacto en los derechos humanos de las mujeres. El evento se dio en medio de un debate nacional en el cual la derecha ha insistido en que una nueva constitución no sería relevante para solucionar los problemas reales de las personas, mientras que la izquierda se ha pronunciado por una asamblea constituyente y la presidenta ha indicado que se realizará un proceso constituyente sin dejar en claro cuál será la estrategia a utilizar para convenir una carta fundamental nacida en la democracia. Para Carolina Carrera, presidenta de Humanas, el país requiere una constitución que garantice el derecho de una vida libre de violencia a la salud sexual y reproductiva, que reconozca nuestro derecho a decidir, a estar en los espacios de decisión, entre otros derechos humanos de las mujeres. Agregó que una nueva Carta Fundamental debe ser fruto de la democracia y un proceso de participación ciudadana en el que las mujeres, que hoy tienen una baja representación en el Congreso, sean escuchadas y tengan poder de decisión. En la reunión participaron la ministra del Servicio de la Mujer, Claudia Pascual, quien consideró relevante que las personas se apropien del debate sobre una nueva constitución, y la coordinadora del programa ONU Mujeres en Chile, María Inés Salamanca, quien indicó que las constituciones en el mundo tienen un tremendo impacto en la vida de las mujeres. Una de las invitadas que generó mayor interés fue Rosario Ricaldi, abogada e integrante de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, quien relató sobre la participación de las mujeres en el proceso constituyente de su país y los logros obtenidos. Entre ellos, que la equidad de género sea comprendida como un valor de Estado y un principio de gobierno en la Carta Fundamental, así como la paridad en la representación de las mujeres en los puestos de gobierno electos. En tanto, Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer de Uruguay, comentó el debate en su país oriental respecto a realizar una asamblea constituyente, puesto que los últimos gobiernos se han topado con que la declaración de inconstitucional de proyectos de ley no ha permitido consagrar nuevos derechos, y que en este proceso uno de los acuerdos es que se incorporara la paridad para los mecanismos electorales y los cargos de gobierno. Line Vareiro, politóloga y excomisionada de la CEDAW, subrayó que es relevante que en estos debates constitucionales se incluyan criterios de paridad y el principio de la no discriminación. Por ahora, en Latinoamérica, el criterio de paridad solo se encuentra explicitado en las constituciones de México, Ecuador y Bolivia. El cientista político chileno Claudio Fuentes indicó que uno de los nudos de nuestra constitución y cuestión fundamental a debatir es que en ella el bien de la individualidad supera al de la igualdad, producto de un país que se transformó al neoliberalismo en la dictadura de Augusto Pinochet. Carlos Margota, secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que la discusión sobre la nueva constitución es fundamental, en tanto debamos acordar cuál es el modelo de sociedad que queremos para los próximos 40 años y redefinir el rol del Estado frente al papel del mercado, muy preponderante en la Carta Fundamental actual. Para Miriam Enríquez, abogada y profesora de la Universidad Alberto Hurtado, el problema de la Constitución actual no es solo su ilegitimidad de origen, sino que no expresa los derechos fundamentales que aseguran una democracia. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Quirón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Quirón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera explicar las verdades. Hasta donde sabemos, que escriban pues la historia, su historia, los hombres de Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres de Playa Girón. Mujeres siguen excluidas de los procesos de paz. Human Rights Watch, Sacil Sansores Gómez, CIMAC Noticias. A 15 años de la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad de la ONU, se presentó el informe Nuestros Derechos Son Fundamentales para la Paz, realizado por la organización Human Rights Watch, y en el que se señala las malas condiciones de mujeres y niñas en los conflictos armados. En el año 2000, Naciones Unidas impulsó la resolución 1325 o 1325 al percatarse de la falta de participación y los recurrentes abusos que sufría la población femenina durante los conflictos bélicos, por lo que la medida tiene como fin garantizar la participación de las mujeres en la solución de los conflictos e implementar acciones para la seguridad y el respeto de sus derechos humanos. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, los objetivos de la resolución aún son distantes en países como Afganistán, Irak, Libia, Nepal, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y República Democrática del Congo, donde prevalece la violencia sexual y la nula participación de las mujeres en los procesos de paz. La Organización Defensora de los Derechos Humanos señala en su reporte que la violencia sexual aún se utiliza como estrategia de guerra. Por ejemplo, en Sudán, el norte de África, los militares han cometido violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. A los soldados se les atribuyen más de 200 violaciones en el poblado de Tabit, donde se restringió el acceso a agentes de la ONU y organizaciones humanitarias a fines del 2014, además de las amenazas a personas de la comunidad para impedir que buscaran ayuda. Human Rights Watch advierte que el terror detiene a las mujeres en su búsqueda de atención médica. Una mujer que fue violada en un campamento para personas desplazadas en Mogadiscio, capital de Somalia, país del este africano, en agosto de 2013, brindó su testimonio para el informe. El gobierno debería darnos refugios apropiados con una reja y entrada. La policía debería asegurar el campo y administrar quién entra y quién sale. Lo peor es que las violaciones nos empujan a la pobreza, porque después no podemos hacer el mismo trabajo o llevar cargas pesadas. Necesitamos dinero para que vivan nuestros niños. El gobierno debería hacer algo para los niños o morirán de hambre, relató la mujer. El informe también documenta que pese a la política de cero tolerancia al abuso y explotación sexual implementada por la ONU, en ocasiones son los propios soldados enviados para preservar la paz, conocidos como los cascos azules, quienes perpetran las agresiones. En la década pasada se reportaron casos de explotación y abuso sexual en misiones para preservar la paz en África Central, Haití, Somalia y RDC. En noviembre de 2012, en el campo de refugiados de Minova, al este de RDC, elementos de la Armada violaron al menos a 76 mujeres y niñas. De 39 soldados que fueron llevados a juicio, solo dos fueron sentenciados. 3 años después, las condiciones de seguridad en ese campo siguen siendo insuficientes, de acuerdo a la organización. Respecto a la participación femenina en las fuerzas de seguridad, la organización destaca el caso de Afganistán, centro de Asia, donde únicamente el 1% de la policía está constituida por mujeres, debido al ambiente peligroso que las expone a abusos sexuales por parte de sus compañeros, además de que carecen de instalaciones sanitarias. No obstante, las autoridades afganas señalan, según el informe, que ello no representa un problema. Human Rights Watch critica que de 1992 a 2011, solo el 4% de los acuerdos de paz fueron firmados por mujeres y únicamente 18 de 300 acuerdos firmados entre 1992 y 2008 abordan los obstáculos y problemáticas en el ejercicio de los derechos de la población femenina. En octubre próximo se cumplen 15 años de la resolución 1325, por lo que la ONU sesionará para analizar los avances y retos en torno a esta iniciativa. Cabe recordar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce también que la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. La legislación internacional en derechos humanos resalta que los estados están obligados a investigar, prevenir, castigar y compensar por los daños a las víctimas de tales crímenes. Solo como un puerto sin gaviotas, como camino sin huellas, como plaza vacía, flotando a merced de la marea, buscando tus manos tiernas para tejer mi libertad. El viento mudando este desierto, que es mi cuerpo, cuando vos alzas el vuelo, yo vivo aferrando tus destellos, vitalizando mis sueños para poder vivir en sin estrellas, como guitarra sin cuerda, como cometa errante, arando sobre sueños contenidos y en el deseo prohibido, donde se encuentra tu alma. El viento va mudando este desierto, que es mi cuerpo, cuando vos alzas el vuelo, yo sigo a merced de la marea, buscando tus manos tiernas. Mi libertad, mi libertad, mi libertad. El papel de las mujeres en las elecciones de Guatemala. Ameco Press. Las guatemaltecas adquieren cada vez más relevancia en la política de su país y se han convertido en protagonistas de las elecciones que se celebran el próximo domingo. Máxime cuando por primera vez en la historia la presidencia de la República puede quedar en sus manos. La candidatura presidencial de la ex primera dama Sandra Torres, que busca la primera magistratura de la mano del partido que fundó junto a su ex marido y ex presidente Álvaro Colom, y la de Sury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, ilustran la tenacidad femenina en esta campaña electoral. Torres, de Unión Nacional de la Esperanza, UNE, consiguió posicionarse este año como una de las candidatas a la presidencia, después de la larga batalla legal que emprendió en los anteriores comicios de 2011, cuando las autoridades prohibieron su candidatura tras divorciarse de Álvaro Colom. Ríos Sosa, hija de Ríos Montt, el ex dictador con demencia irreversible, que se enfrentará a un juicio especial por la matanza de más de 1,000 indígenas, consiguió ponerse a la ley que impide a los hijos de ex dictadores optar a la presidencia. Según las últimas encuestas, Torres tiene una intención de voto del 14.7% y se sitúa en el tercer lugar por detrás del favorito Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada, líder con el 24.9%, y el de Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, FCN, con un 16.2%, mientras que Ríos Sosa baja hasta el cuarto escalón con un 4.9%. Según el estudio Entre la realidad y el desafío, Mujeres y Participación Política en Guatemala, realizado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, INDI, de y ONU Mujeres, aunque ha habido un incremento en la participación de las mujeres en los comicios anteriores, los obstáculos siguen siendo varios. Esto se debe a que las mujeres que optan a algún cargo público siguen teniendo menores probabilidades de contar con la información, los contactos y los recursos para ser reconocidas como lideresas y, por ende, están en desventaja en la contienda política. Desde el ángulo de los pueblos indígenas, el porcentaje de las mujeres electas cayó de un 2.53% en 2007 a apenas un 1.89% en 2011. Solo 7 alcaldías, un 2%, fueron ocupadas por mujeres de un total de 336, tan solo una alcaldesa más que en las elecciones del 2007, pero ninguna fue ocupada por una mujer indígena. La inclusión de las mujeres en la vida política guatemalteca se inició con la reforma de la Constitución de 1945 y continuó a partir de 1982, cuando Guatemala ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, que busca evitar cualquier discriminación. Desde entonces, la participación femenina ha ido progresando en el proceso electoral, aunque no sucede lo mismo en los altos puestos, donde se evidencia una gran desproporción entre hombres y mujeres. La diputada Ninette Montenegro, de la formación Encuentro por Guatemala, publicó un estudio titulado El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala, en el que asegura que esta situación de discriminación y exclusión histórica de la mujer es algo habitual en los países de la región. La mujer está ausente del ámbito público, el cual se considera un dominio exclusivo de los hombres. Los estereotipos persisten y continúan siendo inculcados en el hogar y en la escuela, de tal suerte que en las mujeres predomina su rol en la casa y su papel reproductor, sostiene. Agrega que, además, hay sectores mayoritarios de la población que creen que la mujer no está preparada para ejercer cargos como la presidencia de la República. Así, llama a impulsar una visión más integral que imprima competencia sana y de calidad para mejorar la situación de la mujer en la arena política y acabar con una situación aún precaria. Según el padrón electoral, el 53.91% de los más de 7.5 millones de guatemaltecos aptos para votar en los comicios del próximo 6 de septiembre son mujeres, algo nunca visto en este país centroamericano. Donde pongo lo hallado en la las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamando a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el lobo? Estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. En la búsqueda del feminismo. Argentina Casanova, CIMAC Noticias. Las mujeres en México habitamos diversas realidades, a las que la realidad les ha golpeado en la cara y se han visto obligadas a salir a buscar algún familiar desaparecido y hermanarse, aliarse con otras mujeres en la lucha de la calle, de la protesta, del reclamo y la formación de redes de mujeres. Otras construyen sus resistencias a partir de la sobrevivencia. Otras más luchan cada día por no doblegarse. Desde esas vidas, cada una va construyendo nuevas formas de pensamiento y también de nuevos feminismos. A veces la lucha por medir hacia uno u otro lado, aplicar o descartar la evaluación de qué tan feminista se es a partir del lugar que se ocupa, puede resultar, y eso es subjetivo. Cada mujer transita su propio camino para construir un feminismo que se ajusta a su realidad. También parte de las luchas de las ancestras, fundamentalmente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y actualmente, y bajo las condiciones del mundo actual, a que se respete lo más elemental, la vida de las mujeres. No hay fórmulas, no hay caminos cortos, ni hay estudios académicos, maestrías o doctorados, libros que basten para hacerse feminista, ni para no serlo. Cada que veo la organización que desde sus realidades emprenden las mujeres para construir una mejor comunidad, hacen sin saberlo ese feminismo comunitario que buscamos como el camino para devolvernos y recuperar lo que le fue robado a nuestros pueblos. La parte más difícil, lo comentábamos de vuelta de un viaje por la región maya con una compañera en esos diálogos que surgen en las carreteras, es para nosotras las mestizas o indígenas colonizadas, porque en realidad no creo en el mestizaje y creo más en que todas y todos somos parte de algún pueblo originario cuando nos atrevemos a reconocerlo en nuestra piel. La dificultad está en que a las que vivimos en la ciudad, en las zonas urbano marginadas o a las que hemos ido buscando el conocimiento, se nos ha dado prioritariamente el occidental y hemos olvidado o nunca tuvimos acceso a las miradas ancestrales y hemos perdido nuestra capacidad de oír la tierra, oír el aire cuando avisa que viene la lluvia y a recordar las enseñanzas de las abuelas. Entonces se vuelve una tarea más difícil el caminar hacia un feminismo comunitario aunque en él tenemos la confianza y la certeza de que la organización de la comunidad a partir de los derechos de las mujeres representa el gran reto para reconstruir espacios nuevos y o aprender a reconocerlos en la vida cotidiana de tantas mujeres en México. Un camino más largo por recorrer lo afrontamos desde la colonización del pensamiento, desde el reflexionar y entender que las mujeres de las comunidades no necesitan ser empoderadas, que el techo de cristal es una invención discursiva patriarcal que vuelve a poner a las mujeres la responsabilidad de sus autolimitaciones y que conceptos como el trabajo decente representa más una mirada prejuiciosa respecto a las propias mujeres, separando una vez más a todas entre decentes e indecentes. Y así vamos reinventándonos y encontrándonos. Un largo camino desde la lengua, la que nos determina, la que hemos intentado deconstruir apostándole a la feminización de una lengua que nació patriarcal y que determina en gran medida la manera de pensar de las mujeres y los hombres de esta sociedad. Y solo así podemos entender que la palabra respeto tenga tanta fuerza entre los hombres, pero también entre las mujeres que demandan a otras darse a respetar para no ser violadas ni asesinadas. Somos nosotras las que vivimos en las ciudades y no las mujeres que resisten en las comunidades indígenas, las que luchan con pares que juzgan a otras, las critican y justifican la violencia de los hombres que reclaman derechos sobre sus hijos, llamando a las malas mujeres zorras vividoras. Mensajes que llenan las redes sociales justificándose aún sin conocer o saber que provienen de personajes como el hombre que originó el suicidio de una mujer por el extremo acoso. Y eso nos pone a reflexionar hacia dónde y qué feminismo estamos construyendo y viviendo, en el que apenas lo conocemos, nos entusiasma y fortalece, pero también que por el otro lado hay un discurso patriarcal misógino que cada vez se fortalece más en voces femeninas, en muros femeninos y en argumentos silvanados por otras mujeres, en los que hasta el asesinato de una joven de 19 años con 18 semanas de embarazo es justificado, y añaden comentarios sobre la importancia de que las mujeres aprendan a prevenir embarazos porque es su responsabilidad. No puedo entender que vayamos avanzando en el feminismo cuando veo cosas así, cuando se mira la responsabilidad de una mujer por embarazarse y nunca se piensa en el hombre que la asesinó. Algo no está funcionando bien y el patriarcado sigue ganando. Concebida, fuiste sin mancha. para alabarte siempre en la gloria, donde esperamos cantar victoria, donde esperamos. Concebida, fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Aportaron equipos y asistencia. La labor del grupo alcanzó la tal solidaridad y cooperación que la alcaldía obtuvo financiamiento para dotar por un tiempo a las mujeres con una remuneración de casi $2 diarios y de servicio de transporte gratuito para trasladar el material al muelle de donde zarpan los barcos hacia la ciudad de Rivas. De ahí, la carga prosigue por carretera Managua, distante a 120 kilómetros. La comunidad valoró el trabajo de las mujeres no solo por el hecho mismo de que ayudaban a mantener limpia la isla, lo que indudablemente mejoraba la imagen para atraer al turismo, sino porque se reflejó en ellas un deseo intenso de superarse y mejorar sus condiciones económicas y de sus familias, analiza Potol. Y lo hicieron a partir de una actividad no tradicional que rompía los moldes del papel de las mujeres han asumido históricamente en estas comunidades rurales y aisladas, detalla. Francis Socorro Hernández, otra de las primeras recicladoras, cuenta a IPS que al comienzo era penoso que la gente nos viera recogiendo desechos. Pero, tras recibir talleres de género, administración de microempresas y ambiente, asumí que hacía algo importante y que peor era vivir en un ambiente contaminado y resignado a la pobreza. Y se me fue la pena o la vergüenza, dice con una sonrisa. Su labor se reforzó con otras iniciativas surgidas por su ejemplo. Una especial es la de Karen Paladino, oriunda de Alemania y con nacionalidad nicaragüense, directora de la organización comunitaria Educación Medioambiental de Omotepe, que trabaja con la niñez y los jóvenes de la isla en campañas de concientización ambiental. Mujeres revolucionan manejo de la basura en isla nicaragüense. José Adán Silva, IPS. Un grupo de mujeres pobres de Omotepe, una paradisiaca isla dentro del lago de Cocibolca en Nicaragua, decidió dedicarse al reciclaje de su basura en una iniciativa que no tuvo el éxito económico esperado, pero que inspiró a toda la comunidad a volcarse en la causa de mantener limpia esta reserva de la biosfera. Todo comenzó en 2007. María del Rosario Gutiérrez recuerda que se interesó en el tema cuando vio en la televisión que personas que se dedicaban a recoger desechos de los basureros de Managua se peleaban entre sí por el contenido de sacos llenos de botellas plásticas, vidrio y metal. ¿Qué tanto podía valer la basura para que la gente llegase a herirse por ella?, se preguntó. Vivía una situación paupérrima, sobreviviendo ella y sus dos hijos, con los que cultivaba en una pequeña parcela de tierras comunales, en el municipio de Altagracia, y realizando trabajos esporádicos. Una vecina con quien habló del tema recordó a Gutiérrez que en Moyogalpa, el otro municipio que compone la isla, una oficina se dedicaba a comprar metales, vidrios y botellas plásticas. Averiguaron que en su comunidad había alguien que adquiría los materiales que les enviaban hoteles de la zona y luego de lavarlos, los mandaba a Managua para vender. Y así comenzó esta mujer, que ahora tiene 30 años, su nueva actividad. Todos los días salía a pie a recorrer grandes distancias con un saco al hombro, donde iba echando los desechos encontrados en todos los confines de la isla. Su vecina se entusiasmó y pasó por acompañarla, igual que otras amigas, todas en iguales condiciones de desempleo y pobreza. Comenzaron a recorrer los caminos en bicicleta para recuperar los desechos lanzados por los turistas y luego los vendían al acopiador de materiales. No era mucha plata, pero daba para la comida. Y como no teníamos empleo, no nos afectaba el tiempo que durábamos, aunque el trabajo era bien cansado al inicio, rememora Gutiérrez a IPS. Ver a las mujeres recorriendo las calles, recogiendo basura y luego cargando grandes bolsas de desechos, se volvió una escena común en la que se iban sumando otras más. Miriam Potoy, de la Fundación Entre Volcanes, recuerda que la organización no gubernamental decidió respaldar a las mujeres recicladoras, comenzando por un grupo que pasó a hacer lo mismo en Mayucolpa. Inicialmente los apoyamos con equipos de seguridad e higiene, después con capacitaciones sobre manejo de desechos, de tratamiento del material y hasta en el uso diversificado de la basura, para que no solo la comerciaran, sino que aprendieran a hacer artesanías con los materiales, para venderlas a los turistas y obtener ingresos extras, rememora a IPS. Admirados por su labor, otras instituciones y sectores también decidieron apoyarlas. La Alcaldía de Altagracia les entregó un espacio para acoplar y seleccionar los desechos. Empresarios turísticos que antes separaban la basura para venderla reciclable decidieron donarla a las mujeres, mientras empresas de servicios y alimentos aportaron equipos y asistencia. La labor del grupo alcanzó la tal solidaridad y cooperación que la alcaldía obtuvo financiamiento para dotar por un tiempo a las mujeres con una remuneración de casi $2 diarios y de servicio de transporte gratuito para trasladar el material al muelle de donde zarpan los barcos hacia la ciudad de Rivas. De ahí, la carga prosigue por carretera Managua, distante a 120 kilómetros. La comunidad valoró el trabajo de las mujeres no solo por el hecho mismo de que ayudaban a mantener limpia la isla, lo que indudablemente mejoraba la imagen para atraer al turismo, sino porque se reflejó en ellas un deseo intenso de superarse y mejorar sus condiciones económicas y de sus familias, analiza Potoy. Y lo hicieron a partir de una actividad no tradicional que rompía los moldes del papel de las mujeres han asumido históricamente en estas comunidades rurales y aisladas, detalla. Francis Socorro Hernández, otra de las primeras recicladoras, cuenta a IPS que al comienzo era penoso que la gente nos viera recogiendo desechos. Pero, tras recibir talleres de género, administración de microempresas y ambiente, asumí que hacía algo importante y que peor era vivir en un ambiente contaminado y resignado a la pobreza. Y se me fue la pena o la vergüenza, dice con una sonrisa. Su labor se reforzó con otras iniciativas surgidas por su ejemplo. Una especial es la de Karen Paladino, oriunda de Alemania y con nacionalidad nicaragüense, directora de la organización comunitaria Educación Medioambiental de Omotepe, que trabaja con la niñez y los jóvenes de la isla en campañas de concientización ambiental. Cuando conoció la labor de las recicladoras, motivó a los estudiantes y docentes de las escuelas a apoyar su causa, organizando desde entonces jornadas de limpieza y recolección de desechos que luego donan al acoplo, donde las mujeres clasifican los materiales. La transformación en el manejo de la basura se da en un escenario paradisiaco. La isla de Omotepe, con sus 276 kilómetros cuadrados de naturaleza en medio de un lago de más de 8.624 kilómetros de agua dulce, el Cocibolca, también llamado Gran Lago de Nicaragua, en el occidente de este país centroamericano de 6.1 millones de personas. El colectivo que dio comienzo a todo es la Asociación de Mujeres Recicladoras de Altagracia. Antes eran 10, ahora quedan 6, que siguen en el trabajo de recoger todo el desecho posible con valor de reciclaje y sacarlo de la isla para Managua, donde se vende y les dan un ingreso para la sobrevivencia familiar. Gutiérrez cuenta que la misión ha sido difícil por el alto costo del transporte, la inseguridad laboral y el poco financiamiento para el proyecto. Apoyo siempre tuvimos, gracias a Dios, la alcaldía nos apoyó, algunos hoteles también, gente de la Unión Europea, dio fondos para mejorar las condiciones de relleno sanitario. Cuenta, pero necesitamos más recursos para recoger y trasladar el material, procesarlo y sacarlo de la isla. Explica. La alcaldía de Moyogolpa, con apoyo de la Unión Europea, logró mejorar los vertederos de los dos municipios insulares. Ahora existen en ambos unas caleras donde se trata la materia orgánica, recipientes para lombricultura, para hacer abono orgánico con base en lombrices, pilas acopiadoras de agua y un pozo para producir compost. Los dos municipios entregaron a las recicladoras lotes de tierras para cultivos de autoconsumo, donde ellas cosechan verduras y granos para sus familias. Con todo el esfuerzo y solidaridad, no bastó para mantenerlas unidas, y algunas abandonaron la asociación. Con el hundimiento internacional del precio del petróleo, el valor de los desechos también se vino abajo, y las ganancias disminuyeron, lo que desalentó a algunas que volvieron a lo que hacían antes, combinar faenas agrícolas con trabajo en el servicio doméstico. Yo estaba muy comprometida en el trabajo de pepenar, recoger del suelo en lengua náhuatl, pero de pronto sentí que el proyecto no iba bien y necesitaba alimentar a mi familia, así que me fui con mi marido a cultivar frijoles y verduras para tener más ingresos, explicó María a IPS, una de las personas que dejó el grupo. Pero igual sigo recogiendo desechos y aunque ya no participé del colectivo, se los dono a las compañeras, añade esta mujer que pidió no dar sus apellidos. Cuando unas se fueron, otras se incorporaron. Los desechos siguen viniendo. La cooperación a nuestra labor va a mejorar. Nuestras familias nos apoyan y nosotras estamos entusiasmadas, dijo a IPS una de las nuevas, Evelyn Urecho. Con el liderazgo de Gutiérrez, el apoyo municipal y el retorno del respaldo de la Unión Europea, las recicladoras confían en mejorar las condiciones económicas y del trabajo en breve. A Omotepe, dos montañas en lengua náhuatl, ingresan anualmente un promedio de 50.000 turistas y al menos 10 millones de toneladas de plástico, según cifras de organizaciones ambientales de la isla. La Asociación de Altagracia recoge mensualmente entre 1.000 y 1.200 kilogramos de ese plástico y parecida cantidad sus compañeras de Moyogolpa. Hasta que las recicladoras comenzaron su revolución en Omotepe, la mayoría de los desechos terminan en las calles, cauces y traspatios. Cuando llovía, las corrientes los arrastraban al lago y ahí terminaban. Si no, no eran quemados. Antes, al cielo abierto. Y de esta manera llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca, y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia, nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Neder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima. Tiene lágrimas negras como mi vida.